Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Loma Informativo, el programa de radio de la escuela BS24 que no solo te informa de Loma de Zamora, sino también del resto del país. Y hoy, al igual que siempre, vamos a estar hasta las 4 de la tarde informándolos de la actualidad. Te recordamos que si querés dejarnos un mensaje, podés comunicarte con nosotros a través del 4427-8467 o al 4454-6823. También podés hacerlo a través de nuestras páginas www.lomasinformativo.com.ar o a través del Facebook en Loma Informativo. Lomas Informativo te actualiza. Este es el panorama informativo para hoy. Hoy es 5 de noviembre de 2013, son las 3 horas de 10 minutos de la tarde. En Loma de Zamora el cielo está despejado, la temperatura es de 22 grados, 0 décimas. La humedad es de 35%, está como pasaría la plaza, ¿no? Sí, es un día lindo. Aparte ya venía siendo día muy, muy frío, como que uno no quiere salir, se quiere quedar en la casa. Está bueno para salir, se lo recomiendo. Por tu amor capaz de todo. Recoge a montones lodo. Hoy en la conducción conmigo Sergio Ríos, en la co-conducción quien les habla, yo, Cristian Arañaras, con acompañamiento de Juan Peralta y Mauro Zacarías. Estas son las noticias del día. En lo de deporte, Nadal se impone a Federer en el duelo español del Master en Londres, el torneo de Master. En fútbol, Boca recupera a Riquelme y se propone a recuperarse de su traspié. El plantel futbolístico de Boca volvió a entrenarse, esta vez con la participación de Juan Román Riquelme, lo que supone un estímulo para su presentación de luchar por el título. ¿Qué pensás, Juan, sobre Riquelme? Sí, que esperemos que se mejore su lesión porque él es vital para el equipo. ¿Vos qué pensás, Mauro? Él es la estrella de Boca en este momento, también contando que la mitad del año no jugó, así que va a ser importante que juegue un partido por lo que significa para los hinchas. Claro, y a pesar de su edad, el chabón juega. Román está feliz. Fútbol violencia en San Lorenzo. San Lorenzo identificó ante las autoridades al agresor de Mercier. El club de Almagro avanzó en las gestiones tendientes a aclarar el último hecho de violencia en las instalaciones del club, con la denuncia y la sanción al asociado, quien fue identificado como Daniel Regueiro, conocido en el ambiente con el apodo de Gordoito. En la actualidad, un joven de 29 años fue asesinado de al menos 7 balazos por delincuentes que le robaron la camioneta cuando se encontraba en la puerta de un kiosco, en el distrito bonaerense de Quilmes. Noche de los museos. La ciudad de Buenos Aires será este sábado escenario de una nueva edición de La Noche de los Museos, a la que este año se sumaron 190 espacios privados y públicos que estarán abiertos con entrada libre y gratuita entre las 8 de la noche y las 3 del domingo. Buenos Aires, educación. El gobernador Daniel Scioli anunció hoy en el ciclo electivo 2014 que comenzará el primer día hábil de marzo en territorios bonaerenses y aclaró que se respetará el calendario escolar de 190 días. Argentina-Suiza. Los gobiernos de Argentina y Suiza sellaron hoy un acuerdo para evitar la doble imposición de impuestos sobre la renta y el capital, que permitirá a ambos países detectar maniobras de evasión impositiva en operaciones comerciales. Empleo-despidos. Unos 70 trabajadores fueron despedidos del frigorífico de Capitales brasileño, Estancia del Sur, ubicado en la localidad cordobesa de Unquillo. Y la comisión gremial reclamó la urgente intervención del gobierno. Soluciones creativas, producciones impactantes, Proyectarte Estudio. ¿Qué onda? ¿Pedimos unas pizzas? ¡Pasas! Jaja. ¿Pido las pizzas? ¡Prestas! ¿Pido las pizzas o no? ¡Me das miedo! Con los cuates compartir es la neta. Ordena dos pizzas grandes de 3 ingredientes con refresco de litro más banderillas por solo 154 pesos. Prueba las nuevas banderillas dulces. Se van a encantar. Super pizza hecha para compartir. Si estás buscando un excelente lugar para vivir, ven y conoce Residencial Reforma. Departamentos y casas, donde podrás disfrutar de la tranquilidad que brinda una zona residencial residencial, planeada para cubrir todas tus necesidades, con acabados de lujo y arquitectura minimalista. Por ti, construimos hogares, no solo viviendas. Residencial Reforma. Ahora en el 2009 nace el proyecto que reúne a los mejores exponentes de la música electrónica. DJ Alex. Sábado 16 de febrero, en el DC Harmony de Washington, se presentan los jefes de jefes. Los Tigres del Norte. La perra está amarrada. Tigres del Norte. Alternando Pancho Barraza y el Flaco Elizalde. Celebra con tus amigos la Navidad en Soho. Este 24 de diciembre, a partir de la 1 de la mañana. Música, buen ambiente y 2x1 en cervezas y botellas. Después de tantos años de celebrar juntos, señor Frogs tiene el placer de traer un evento sin comparación alguna. Todos tenemos fantasías. Vive tus fantasías en Royal Auto Hotel. ¿Y tú? ¿Cuántas fantasías tienes en la mente? Esto está auspiciado por... ¿Problema de filtración? ¿Se volaron las chapas? No se preocupe más. Pelucas Bañe. Pelucas Bañe, atendido por su propio dueño. La mejor calidad en pelucas. Pelucas Bañe, y que la apariencia lo engañe. Donde el... se mezcla con el... Sí. Ahí están los condones Viera. Condones Viera. Aunque usted no lo viera. Y hambrientos, dos ojos en ti clavados. Estamos de vuelta en este segundo bloque de Lomas Informativo. Son las 3 de la tarde, 45 minutos. En Loma de Zamora el cielo está despejado, la temperatura de 22 grados, 0 décimo. La humedad es de 35%. Está hermoso. Ahora seguimos con más noticias. Gobierno e Iglesia. La Conferencia Episcopal Argentina, CEA, envió hoy una carta a la presidenta Cristina Kirchner para interesarse por su salud y expresarle que reza por su pronta mejoría. Defensa Bonafini. La titular de la asociación Madres Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, calificó hoy de importantísimo el hallazgo de documentación de la última dictadura militar por parte del Ministerio de Defensa y señaló que el hecho pone de manifiesto lo que siempre estuvieron en su organización acerca de que los represores guardaban información escrita. Gobierno, medio, oposición. Marcelo Stubrin, representante de la oposición del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, consideró que la batalla entre Gobierno Nacional y Grupo Clarín terminó con la presentación de un plan de adecuación a la ley de medios. ¿Por qué pensás esto, Cristian? Y yo pienso que está bien, porque tienen muchos multimedios en su poder. Pablo. Bueno, después de tantos años de lucha, la Corte falló en contra del Grupo Clarín. No significa que dejen de hacer lo que están haciendo, pero ahora va a tener que proceder según la ley del Estado. Cultura Borges. En la vida del escritor Jorge Luis Borges, María Kodama presentó este martes en Madrid un documento sonoro inédito del genio argentino. Cuatro conferencias sobre el tango pronunciadas en 1965 en Buenos Aires, grabadas por un aficionado y desconocidas hasta ahora. Impuesto bonaerense, patentes. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires informó hoy que entre el 6 y el 12 de noviembre vence el plazo para el pago de la cuota 5 del impuesto a los automotores. Te recordamos, si querés dejarme un mensaje, puedes comunicarte con nosotros a través del 4427-8467 o a través del 4454-6823. También puedes hacerlo a través de nuestra página web www.lomasinformativo.com.ar o a través de nuestro Facebook Lomas Informativo. Bueno, estas fueron las noticias de hoy. Bueno, Sergio Ríos, Juan Peralta, Mauro Zacarías, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, muchas gracias, nos despedimos y hasta mañana. Para robarte del pecho tu corazón. son todo mío, lucharán en el vacío sin lograr su pretensión, hasta que de mi pasión, liberada por Dios, quiero.